Hola amigos, buenas tardes, los estamos saludando desde su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Mi nombre es Blanca, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Pues bueno, estamos grabando en esta tarde de domingo desde un café en la colonia, bueno, no sé qué colonia es, pero es San Simón, Insurgentes, desde la raza para la raza. Y bueno, estamos grabando en la tarde porque el día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos invitados especiales que nos van a estar acompañando en estos minutitos que vamos a estar con ustedes. Y pues bueno, esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire, comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. No maltratarás al pobre ni le oprimirás. Todos fuisteis forasteros y yo os salvé. Ser feliz, dicen por ahí que es un ilegal, pero eso a mí me da igual. No es tu tierra, es la tierra, no lo ves. Amigos, ya estamos de regreso, los saludamos nuevamente. Lo que estamos escuchando es Gabby & Company, rock cristiano franciscano. Y bueno, ya saben, si quieren conseguir sus discos, están en cristomanía.com. Y próximamente vamos a tener una entrevista con ellos. Bueno, pues ya les decía que el día de hoy es un día muy especial porque tenemos invitados especiales, con gente especial, y ustedes son especiales, y la Navidad es especial, y bla, bla, bla, todo es especial, ¿verdad? Pero bueno, voy a empezar por presentarlos. Nos acompañan el día de hoy Tom Shortle, que es un amigo que nos acompaña desde Estados Unidos, y también lo acompaña su pareja, Gabriel, que están con nosotros para platicarnos su trabajo, su experiencia, cómo han visto nuestra comunidad, su paso por trabajando por diferentes comunidades y la cuestión gay. También, bueno, pues nos acompaña nuestro teólogo de taburete, que es Álvaro Olvera. Y bueno, pues también tenemos a muchos amigos que nos acompañan el día de hoy. Miguelito. Hola, hola. También nos acompaña el buen Charly Nocril. De la medalla la Purísima. Ah, bueno, la Purísima. Bueno, ya saben que yo le cambio el nombre, ¿no? Entre medalla y parroquia. También nos acompaña Juanito, el día de hoy. Aquí de regreso. Y Salomón, allá el conejo en los controles. Y por aquí también nuestro amigo Moisés. Y hola, por ahí se va acercando Sergio. El día de hoy, como pueden ver, la comunidad está presente y estamos muy contentos de saludarlos. ¿Qué nos puedes decir, Tom, acerca de tu trabajo y de cómo ves esta comunidad que tú nos has venido siguiendo a través de poquito tiempo, pero tú cómo ves, hay posibilidades de que en Estados Unidos hay este tipo de comunidades, la gente cómo lo toma, cómo lo recibe, tu caminar, tu experiencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias. Primeramente quiero darles las gracias a ustedes para tenernos aquí. Y pues yo conocí al grupo de Vino Nuevo, bueno, por parte de Jerry. Me enteré con Jerry sobre este grupo hace unos años. Y pues cuando empecé a hablar con Jerry me di cuenta que, vamos, que un grupo parecido a Vino Nuevo era muy importante también en Estados Unidos. Sí, hay mucho apoyo para la comunidad gay en Estados Unidos, pero la comunidad gay católica casi no hay nada de apoyo. Sí tenemos un grupo allá que se llama Dignidad, Dignity, pero, o sea, no está bien recibida en la iglesia católica. Y cuando empecé a platicar con Jerry, me puse en contacto con ustedes, me di cuenta, vamos, que la modalidad que tienen ustedes tiene, vamos, tiene su forma de atraer a la gente y ofrecerles algo muy bonito que no existe todavía en Estados Unidos. Y bueno, por eso llegué aquí con mi pareja Gabriel, para conocerlos más, o sea, entender cómo manejan ustedes la comunidad y usarlo como, vamos, un modelo, un guía, para tener algo más fuerte allá en Estados Unidos. Soy franciscano, pertenezco a una iglesia católica, pero es independiente. O sea, somos católicos, pero no acatamos a las cosas de Roma. Y en nuestro grupo somos, quizás ahora somos 8. Y tenemos frailes en Connecticut, en Arizona, en Carolina del Norte, también Gabriel aquí en Guerrero. Y tenemos dos hombres allá que están en Costa Rica. Y bueno, las cosas van creciendo poco a poco. Cada fraile o cada sacerdote ya es independiente, tiene su trabajo donde mantenerse, porque no vivimos en comunidad. Y eso nos da la ventaja de extendernos tantito para hacer ministerios de diferentes formas en lo que a nosotros nos parece más urgente. O sea, cada quien tiene su don, su cosa fuerte, su aportación, que digamos. Y pues, siendo gay, yo tomé la decisión de trabajar con la comunidad gay. Y más en Estados Unidos, que sea mucho apoyo para la comunidad anglosajona, pero casi nada, nada, nada para la comunidad de habla hispana. Y bueno, por eso, o sea, estoy aquí para a ver qué aprendo, para usarlo como un modelo y llevarlo para allá. Y también tenemos el plan de nosotros, es a ver si se puede manejar algo parecido allá en el estado de Guerrero, precisamente en el pueblo donde vivimos, bueno, ahora que vive Gabriel, y que hace mucha falta, que hace muchísima falta. No, él y yo nos dimos cuenta de eso hace unos años, cuando yo estaba aquí. Bueno, él acaba de regresar de Estados Unidos y yo vine a pasar las Navidades con él. Y bueno, lo que pasa es que era precisamente en el día 24 y estamos preparándonos para irnos a la Misa de Gallo. Y bueno, como era de costumbre, todos estamos reunidos en un bar esperando las llamadas para ir a misa. Y bueno, fuimos y pues con el primer toque ya terminamos los tragos, con el segundo nos levantamos para irnos. Y la gente con quien estábamos platicando pues nos miró como una cara de, ¿y ustedes a dónde van? Pues vamos a misa. Pero con una mirada como, ¿pero por qué? ¿Van juntos? Claro, ¿por qué no? En ese momento, bueno, para nosotros fue algo muy, muy impactante, porque en la cara de uno de ellos precisamente yo podía sentir su deseo de ir a misa, pero como no se atrevía, no se sentía como digno para entrar a la Santa Misa. Y ese fue el primer paso, el primer golpe que digamos, que decidimos, esto no puede continuar, así, tenemos que hacer algo para la comunidad gay allá en ese pueblo, que son muchos. Pero como es un pueblo, la mentalidad es muy distinta y, bueno, yo necesito mucho el apoyo de mi pareja, porque es mexicano, él entiende más la mentalidad mexicana. Yo voy más por el estilo de un toro, ¿verdad? O sea, ahí voy, y rápido. Y él no, él entiende más de la mentalidad, que hay que hacer las cosas poquito a poco, con calma. Y pues ahí vamos a ver si se puede hacer algo parecido a lo que ustedes hacen aquí, que logramos hacer ahí en ese pueblo y en las demás partes de Guerrero también. O sea, esta cosa sí tiene que ir creciendo poco a poco. Y en eso estamos. Esto es muy interesante porque nos podemos dar cuenta de que hay mucha gente gay que por esta situación que tú comentas, Tom, que no se sienten ni limpios, ni a lo mejor ellos sienten que están cometiendo algo pecaminoso o algo así, no por eso, por esta cuestión no se pueden acercar, ¿no? No pueden vivir su religiosidad, ¿no? Su fe. Sí. ¿Tú qué nos puedes comentar, Juan? Tú que también vienes de Guerrero, que viviste mucho tiempo en Guerrero, que eres propiamente acapulqueño, ¿qué nos puedes decir de este proyecto y de la cultura, ¿no? Que allá se vive, sobre todo, porque sabemos que las comunidades son diferentes y cada comunidad tiene su propia cultura. Bueno, primero hay que hacer dos cosas hincapié. La bienvenida para las personas que nos escuchan más allá de México. Nosotros estamos divididos en estados. El estado de Guerrero es donde está Acapulco. Obviamente, para los que nos escuchan fuera de México, inmediatamente relacionan por las telenovelas, a mí me han dicho, el nombre de Acapulco. Es un estado muy grande y también es el estado donde hay la mayor pobreza del país, junto con dos estados vecinos que son Oaxaca y Chiapas. Chiapas también está en el faro, en la luz internacional por los problemas que tienen. Y aunado de la mano con los problemas que hay de la pobreza, sabemos que está el del bajo nivel académico, el bajo nivel educativo que tienen las personas. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos una gran marginación de grupos sociales, de todo aquel que no es igual, que no es diferente. Acapulco tiene estos dos grandes vertientes: el Acapulco turístico, que es maravilloso para la gente gay, que tiene sus bares, sus discotecas y hasta una playa, en donde uno va y se la puede pasar de maravilla. Pero el gay que es de Acapulco, amigos que tengo que viven allá, ellos viven en el pueblo, en donde entre todos se conocen y termina siendo, ahora sí que pueblo chico, infierno grande. Les da miedo de ir a un antro, de ir a una discoteca gay, o de que los vean incluso a veces en una playa gay, porque al otro día todo mundo se va a enterar. Ellos viven, como decimos, en el closet, que termina siendo closet de cristal, todo mundo sabe qué son, pero nadie lo dice directamente. Pero entonces el que los ven en un lugar de este tipo, para ellos los va a poner en evidencia. En su trabajo, pueden perder el trabajo, pueden perder el estatus que tengan, por ejemplo, en su centro de estudios también, y no es fácil la situación que se vive. Obviamente, algo que también hay que comentar para las personas que nos están escuchando, Tom viene de la comunidad de franciscanos de la Divina Providencia, que verán el nombre de esta comunidad en todos nuestros espacios web, tanto en nuestro grupo, en Yahoo, en nuestro blog y en la página web. Van a ver en la sección que dice Comunidades Hermanas, allí está los franciscanos de la Divina Providencia. Pueden dar clic allí para que vean un poco más de cómo se ve el carisma franciscano desde otra perspectiva, cómo en este momento entonces ellos enriquecen nuestro punto de vista y nosotros hablamos desde donde estamos. En Acapulco la presencia franciscana es muy reducida y los que hay son viejitos en una parroquia que está en la colonia Renacimiento. No tienen un impacto directo en la sociedad y la realidad que viven allá, los pocos grupos que hay activistas de apoyo al medio gay, al medio lésbico, son solamente, yo lo último que me he enterado eran dos grupos, pero son de apoyo de enfermos con VIH. No hay más. Esa es la realidad que se vive. Y bueno, estas realidades que muchos de nosotros los citadinos no las alcanzamos a contemplar, creo que nos hacen reflexionar un poco en la necesidad de crear estos espacios para la gente homosexual, para que se reconcilie con su sexualidad y con su fe. ¿Tú qué nos puedes comentar, Gabriel, de lo que te ha tocado vivir o ver? Bueno, mi pueblo es pequeño y puedo decir que la mayor parte de gente tiene una sexualidad diferente, sí, pero que no quiere compartir. La comparte solamente algo que él quiere que se enteren los demás y se reprime totalmente en muchos aspectos. Sufre, eso sí, se puede mirar porque lo ves en situaciones de alcoholismo, de drogas, ya están cayendo más en ese tipo de, pues de cosas difíciles para ellos, precisamente por reprimir su sexualidad, ¿sí? O sea, no pueden trabajar en conjunto con las demás personas porque son recriminados en su sexualidad. Y yo creo que he venido más bien acá sabiendo que iba a aprender algo más, porque en realidad en un pueblo tan pequeño es difícil empezar algo si no sabes cómo empezarlo. Y para mí es una forma de aprender cómo podría empezar. Sí, y creo que he tenido una buena experiencia acá con ustedes. Muchas gracias. ¿Y cómo podemos empezar esta experiencia? ¿Cómo podemos? ¿Desde dónde partimos, Álvaro? Ay, Dios, qué pregunta tan difícil. Yo creo que el primer paso siempre, lo comentábamos anoche, es como dejarnos tocar por la realidad, ¿no? O sea, que la situación de la gente te diga algo, y te toque en algo, y te impacte en algo, y te mueva algo. Y yo creo que eso, pues, tanto nosotros como Tommy y Gabriel ya lo hemos, es el paso que ya hemos dado, que la situación de las demás personas nos duele, nos cuestiona, nos afecta, no nos deja tranquilos. Y ahí es donde nosotros encontramos la voz de Dios que nos está diciendo algo, ¿no? Que nos dice, oye, pues está esta situación y tú qué puedes hacer, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Yo creo que el primer paso entonces es este, ser sensibles a la realidad. Y luego, como veíamos en una de las homilías, ¿no? Estar atentos a la realidad. Es decir, a ver, no es lo mismo una comunidad en la Ciudad de México donde somos, no sé, en 5 millones de habitantes, ¿no? A una comunidad que quiere aglutinar personas homosexuales en un lugar más geográficamente más reducido y además con unos niveles que no sabemos todavía de, bueno, por lo visto, ¿no? La cuestión de no aceptarse a sí mismo, pues es una realidad muy evidente. Entonces, ahí obviamente no puedes salir a la calle con tus trípticos, ¿no? Y con una manta como hacemos aquí en la Ciudad de México. Hay que buscar otras estrategias. Jerry, cuando comenzó este trabajo en Bolivia, en Cochabamba, que también es un lugar pequeño en el interior del país, les decía, lo primero que pudimos hacer fue él, como sacerdote, como fraile, ir a los lugares, a las cantinas donde se reunía la gente homosexual. Y entonces sentarse a la mesa para que los muchachos empezaran a ubicar quién era, ¿no? Y saber que estaba ahí, que tomaba su copa y tal. El siguiente paso fue como empezar a ubicar personas, platicar, compartir, para que las personas pudieran darse cuenta que por dónde iba la cosa y que la cosa no era un peligro, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere acercarse porque piensa igual es un espía o igual iba a ir a decir que estoy yo aquí adentro. Y al final lo único que pudo hacer en los primeros tiempos del trabajo fue rentar un pasillo de una cantina en Cochabamba, que era el pasillo que daba de la cantina al baño, y ese pasillo se lo rentaban a Jerry, y ahí tenía las primeras reuniones con la gente, dentro de la cantina, porque la gente no quería ir al convento de los frailes, porque pensaba que al llegar al convento de los frailes iban a conocer sus nombres y sus caras, e iban a hacer público que eran personas gay. Entonces la primera reunión fue en la cantina, en el pasillo. Nos reíamos mucho con Jerry porque nuestra comunidad nació en un pasillo de un baño. Fue el inicio glorioso de nuestro trabajo, ¿no? En el pasillo de un baño de una cantina de mala muerte, donde se tomaba chicha, que era lo único que había para tomar. Y ahí entonces, ya impactados por la realidad y viendo qué nos dice Dios, hay que tener como la inteligencia, ¿no? De cómo empezar a enfrentar el problema. Nosotros aquí, pues es otra realidad, pero ahí tal vez sería dar los mismos pasos, ¿no? ¿Qué pasa si nos reunimos entonces en la cantina gay y empezamos a hacernos visibles ahí para que la gente nos ubique y luego ellos nos van a ver fuera de la cantina, digamos, en la escuela, en la catequesis, en la iglesia? Y entonces poco a poco dejar que ellos sean quienes nos miren a nosotros, ¿no? Más que llegar con nuestros trípticos y nuestra propaganda, porque pues, es peligroso. Claro. Bueno, amigos, pues con esta reflexión nos vamos a un corte, pero regresamos en un momentito. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com. o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara, hermana mía, todavía hoy se puede escuchar na na na na aquel ruiseñor cantando sin pensar. Pasó el tiempo y el invierno no pudo cambiar. Esa voz nunca ha cesado y sigue todavía hoy cantando el ruiseñor. El que habló de amor, de esperanza y vida, de cómo vencer el odio con son. Qué fácil fue decirle sí, escuchando sus risas, unidos por el mismo amor. Clara, hermana mía, todavía hoy se puede escuchar. Amigos, ya estamos de regreso en su espacio Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Y bueno, Tom, yo te quiero preguntar algo. Tú decías que los franciscanos de la Divina Providencia estaban un poco o un mucho aparte de la iglesia tradicional. ¿Nos puedes explicar a nuestros podcastnautas cuál es esta diferencia? ¿En qué ustedes se diferencian? O sea, ¿cuál es su vertiente? Su carisma, su fundador, por qué, su misión y su filosofía, por favor. Perfecto. Bueno, como dices, sí, hay dos ejes en esto. Primero, o sea, somos un grupo de frailes, o sea, de la Divina Providencia, franciscanos de la Divina Providencia, y somos un grupo canónico dentro de la Iglesia Católica Trinitariana, así se llama la Iglesia. Vamos a hablar primero de la Iglesia. Es una Iglesia así católica en todos los sentidos, o sea, con sucesión apostólica y todo. Bueno, ¿de dónde proviene todo eso? Muchas iglesias independientes tienen su inicio en Brasil. Fue un obispo de la Iglesia Católica Romana que se llamaba Don Carlos Duarte Acosta. Y fue obispo católico romano. Y durante la época de los 30, 40, por ahí, pues sucedieron cosas que este obispo no estaba de acuerdo con la jerarquía en Roma en esa época. Y se quejaba. Y pues la postura de la iglesia de aquel entonces, pues, así va a ser, y pues, si no quieres, entonces, o sea, lo expulsaron de la iglesia. Y él tomó la decisión de seguir con su trabajo, con la gente pobre de Brasil precisamente, y de ciertas otras cosas que estaban haciendo la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial, que no estaba de acuerdo en ciertas políticas. Y pues cuando lo rechazaron de la Iglesia, pues él decidió seguir su ministerio y empezó a ordenar sacerdotes. Y de él empezaron a crecer muchas iglesias independientes, o sea, en sucesión apostólica también, con la única diferencia que ya no tenemos nada que ver con la jerarquía de Roma, pero de ahí para allá todo es igual, o sea, es la misma dogma, la misma creencia, el mismo credo, o sea, todo igual, pero la jerarquía que tenemos es autónoma, o sea, cada iglesia va a manejarse como ellos decidan. Y en nuestro caso, nuestro obispo es el mismo que empezó nuestro grupo de franciscanos, y él tiene la postura de, vamos, él está ahí para guiarnos. O sea, su forma de pensar es cómo eran las iglesias iniciales de, bueno, del catolicismo, ¿verdad? Y en eso estamos. Él empezó, él era franciscano, o sea, católico romano, y sucedieron varias cosas, y él decidió, pues esto ya no va a funcionar, y se salió, pero siguió con el mismo carisma de San Francisco. Y pues de ahí empezó nuestra comunidad de franciscanos de la Divina Providencia. ¿Y ahora por qué Francisco? Pues obviamente para nosotros los franciscanos, Francisco era, vamos, en muchas formas igual a Jesús. O sea, él se hizo uno con la gente. No, al principio él no buscaba ningún permiso de nadie. O sea, según la política, sí, después de un rato, sí, él se fue a Roma para buscar el apoyo del Papa. Pero como todos sabemos, bueno, la jerarquía se burlaba de él. Pero vamos a dejarlo hacer lo que él quiere. Pues, pero aún con eso, Francisco ya insistió en su empeño en estar con la gente. Era un hombre pacificador. O sea, igual como ustedes aquí en esta comunidad tienen la idea de cómo es la naturaleza, pueden ver dentro de la misma homosexualidad algo bonito, porque es algo que proviene de nuestro ser. Igual que Francisco, o sea, él podía mirar en un leproso todo lo bonito, hasta besarlo. Imagínate en nuestra época, bueno, digamos que hace 20 años, acercarnos a una persona que tiene SIDA y besarlo, o abrazarlo y decirle, vamos, que todo va a estar bien. Era algo, vamos, muy chocante. Pues eso hizo Francisco. Y en esta época, para nosotros, yo creo que Francisco de verdad no es el único carisma, pero es uno de los más fuertes para nosotros, para acercarnos más a la gente. ¿Por qué? Porque no estamos mirando, bueno, como él dijo, hay que evangelizar. Usen palabras si es necesario. ¿Qué quiere decir? Vamos a evangelizar, no predicando la palabra nada más por la Biblia, sino por nuestras acciones, nuestra forma de vivir, o sea, acercándonos a la gente, igual como hacen ustedes aquí. Ustedes de verdad tienen un carisma muy impactante, vamos, por lo que yo experimenté aquí con ustedes en la mesa, se palpitaba, se sentía el espíritu, había mucha vida aquí durante la Eucaristía. Sí, ya sabemos que en ese momento ya está Jesús con nosotros, pero más aparte de eso, yo podía ver en todos los integrantes aquí, en la gente que asistía a la misa, una alegría, sinceramente, una alegría. Y si vamos a muchas iglesias, mucha gente va a misa y es como, lo hacen de rutina, no están ahí, o sea, para revivirse o animarse, están como, es una obligación nada más. Y en cambio aquí, o sea, yo estaba mirando las caras de mucha gente de aquí y se notaba la alegría. O sea, ellos estaban recibiendo una vida aquí, se estaban alimentando. Y eso es lo que decía Francisco. Él se ofrecía todo, hasta sí mismo, para animar a la gente de entender y saber lo que es el amor de Dios para ellos. Y pues, eso es el carisma que tenemos nosotros. Siguiendo ese carisma de acercarnos a la gente, sin importar lo que diga la ley, sin importar lo que diga la jerarquía, ¿verdad? Y lo más que le angustiaba a él es cuando empezó a crecer la comunidad franciscana de aquella época, pues por naturaleza, que digamos, o sea, se impusieron ellos mismos una jerarquía. Pues eso no le gustó nada a Francisco, eso no quiso. Y precisamente por eso nuestro obispo no quiere que seamos una iglesia muy grande, grande. Bueno, crecer es muy bonito, ¿verdad? Pero tener esa impotencia de jerarquía, no. ¿Por qué? Porque ya entonces vamos en contra de verdad de lo que quiso Jesús. Vamos, nos damos cuenta que Jesús cuando andaba, él no andaba criticando, digamos que al gobierno. ¿A quiénes criticaba? A la jerarquía de la iglesia de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos andaban haciendo las cosas que podemos en nuestra sociedad hoy día reconocer muchas cosas iguales. Y sinceramente hay muchos grupos católicos independientes en Estados Unidos. Algunos que otros dicen que vamos, están jugando ser iglesia, ¿verdad? Y vamos, si una persona tiene ganas de saber más de una iglesia independiente, una iglesia católica independiente, hay que, vamos, ponerse las pilas. Hay que estar investigando si de verdad es un grupo sincero, si es un grupo de verdad con, bueno, de fe. Porque, vamos, hay mucha gente ahí que está haciendo un negocio con eso, como todos, ¿verdad? Y hay que estar investigando, y eso es lo que hice yo. Me puse a investigar sobre este grupo de franciscanos de verdad, quiénes son, de dónde provienen, qué plan tienen, o sea, qué forma de jerarquía, qué forma de gobierno, o sea, si hay algo ahí sí que se puede encontrar en internet en contra de ellos, si están haciendo algo indebido. Porque si hay que, vamos, estar consciente de esas cosas. Y si hay muchas iglesias independientes que están creciendo, mucha gente está ya abandonando la iglesia institucional, que digamos. Y vamos a estar bien claros que cuando yo digo abandonar la iglesia, estoy hablando de no abandonar la fe católica, porque eso es algo que ya tenemos desde nacidos. O sea, esa fe es muy difícil que alguien se te la arranque, pero bien difícil. Cuando yo digo que mucha gente está apartándose de la iglesia, ellos están apartándose de la jerarquía, del gobierno, que digamos, o sea, de todo eso, que no. Y mucha gente está ya harta, porque no concuerda lo que dice la iglesia en su doctrina oficial a cómo ellos viven. Van y dicen que sí, padre, que sí, obispo, que sí, papa, pero ellos siguen haciendo lo mismo, no hay ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Ellos están viviendo su vida de acuerdo como ellos entienden la Biblia, pero no hay un apoyo para ellos. Y en contraste, esta comunidad que ustedes tienen y las iglesias independientes, sí, están recibiendo, o sea, parejas divorciadas y vueltas a casar, las mujeres que tuvieron abortos, la comunidad gay. Recibimos mujeres también para sacerdotes, o sea, porque no vemos ningún impedimento. ¿Por qué? O sea, las mujeres tenían un papel importantísimo en la iglesia inicial. Es más, ¿quiénes están inculcando más a los hijos para llegar a ser sacerdotes? No es el papá, es la mamá. Entonces, porque la mamá no puede llegar a ser sacerdote, es por si ellos están haciendo el ministerio más que nadie. ¿Ves? Y bueno, y ese es el pensamiento de nosotros, tanto como franciscanos, tanto como católicos independientes. Sí, nada más una pregunta. ¿Las comunidades católicas independientes en una cultura X como la nuestra no le traen incertidumbre a la gente? O sea, lo pregunto porque mucha gente ha dicho, oigan, ¿y ustedes sí son católicos o le juegan o tienen, o sea, cierta como filosofía con respecto a lo católico, pero no son realmente católicos? ¿O cómo es esto? Esto que es muy interesante que nos comenta Tom, ¿cómo desmenuzarlo? ¿Cómo? Ajá. Mira, yo creo que en una cultura como la nuestra y en América Latina, pues sí, sí debe haber, y es necesario que lo haya además, un cierto conflicto, ¿no? Es decir, a ver, si son católicos, ¿por qué hacen esto? No, es que si ustedes fueran católicos, católicos, católicos, no aceptarían esto otro porque el obispo dice que no, o porque el papa escribió un documento que dice que no. Yo creo que pero es un asunto de cultura. En otros países donde la cultura es distinta, entiendes que pues, cada quien puede creer lo que quiera y lo que le ayude a crecer como ser humano, y entonces tú te puedes presentar como, pues yo soy, no sé, católico anglicano, yo soy católico ortodoxo, yo soy católico romano, y nos sentamos a comer en el mismo restaurante y nadie, no pasa nada. Precisamente. Vas tú a una universidad en el extranjero y estudian, y hay clases, digamos, de religión, por decirlo de algún modo, y entonces es, no sé, el jueves es día de estudios religiosos, y entonces llega el cura y van los que son católicos romanos, van a estudiar con el cura, y los judíos van con el rabino, y los otros, los musulmanes, viven en un universo de diversidad religiosa donde no es un problema que alguien tenga una postura o X o una postura Y, y todo el mundo aprende que está bien y que es válido, y qué bueno que tú tengas una fe y la vivas, y yo tengo una fe y la vivo. En nuestra cultura, donde todavía no llegamos a estos niveles de ecumenismo, sí es complejo. La gente inmediatamente, si eres católico, no debe haber mujeres en el altar, o sea, en automático, ¿no? Si eres católico, no debe haber bendiciones para parejas del mismo sexo, ¿no? Si tú eres sacerdote católico, lo primero que te pregunta la gente, o que la gente pregunta de ti, es ¿en qué parroquia está? Sí. ¿Y en qué parroquia está el padre? Porque tenemos como que un solo modelo, que ha sido el modelo que conocemos desde hace 500 años, y la gente no está acostumbrada a pensar modelos católicos diversos, ¿no? Todo el catolicismo que hay en México es un solo catolicismo, y viene del Papa hacia el Cardenal Norberto, y de ahí para abajo, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes una propuesta diferente, la gente sí se cuestiona si eres católico, católico, católico. Aquí la gran pregunta sería, ¿qué es lo que nos hace católicos? ¿Y qué es lo que haría que nosotros ya no fuéramos católicos, ¿no? Una vez por ahí escribí algo en el internet. Yo creo personalmente que ser cristiano tiene que ver con tu radicalidad en el seguimiento de Jesús. Eso es lo primero, es decir, yo soy cristiano porque desde mi vida sigo o trato de seguir o hago lo posible por seguir a Jesús con una cierta radicalidad. Eso me hace cristiano, ¿no? Puedo no ir a la iglesia, puedo no ir al templo, puedo no ir a ningún culto, ni decir gloria a Dios, ni leer la Biblia, pero mi seguimiento de Jesús en los actos me hace cristiano. Y luego católico, pues nosotros como católicos nos alimentamos de la tradición de la iglesia, es decir, nuestra espiritualidad, la de Vino Nuevo, por ejemplo, está muy marcada por la espiritualidad dominica, porque Jerry, el fundador nuestro, es dominico, entonces él era muy claro en esto. Vino Nuevo tiene una espiritualidad dominica, y entonces aquí se estudia, que es la primera vía de santificación para los dominicos, el estudio, ¿no? Y es claro, nosotros tenemos fácilmente 2 días a la semana donde se estudia, y aun cuando vamos a reunirnos a orar, estudiamos antes de orar. O sea, la gente llega a la oración con un mínimo de teoría que ya estudió, ¿no? Cuando tú vas presentando modelos alternativos, la gente sí se confunde. Es muy fácil que la gente diga, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entre más nosotros hagamos notar la diferencia, y además fundamentemos la diferencia, como decía Tom, si es un grupo serio, tendrá un fundamento, es decir, a ver, en Vino Nuevo la gente impone las manos sobre el pan y el vino al momento de la consagración, por ejemplo. Eso no lo ves en ninguna parroquia. Ni siquiera en la misa del padrecito más liberal y buena onda, no lo ves. No. Entre nosotros sí. Y si tú preguntas, bueno, ¿por qué ustedes imponen el pan y el vino? Yo te digo, porque estamos tratando de recuperar la dimensión del sacerdocio universal de los fieles. Porque desde nuestro bautismo participamos del sacerdocio único de Cristo. Él es el único sacerdote que hay en el universo, ¿verdad? Participamos de su sacerdocio todos los bautizados y las bautizadas, y un gesto para simbolizar ese sacerdocio de todos los fieles es imponer las manos. Entonces hay un fundamento teológico, bíblico, cristológico para lo que haces. Ok, Bueno, pues con estos fundamentos nos vamos a un corto, pero regresamos enseguida. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo y estamos al aire. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Para disimular que no tienes nada que contar. Estás muriendo y es que no lo ves. Estás ciego y no puedes ver esa fosa cavada a tus pies. De noche no puedes ya ni dormir. Tomas pastillas para ser feliz. Nunca es tarde para cambiar. Date un respiro, una oportunidad. Vivir es fácil, escúchame. La felicidad no es una ilusión. Existe, de veras, te lo digo yo. Amigos, ya estamos de vuelta y bueno, estábamos en los fundamentos. Entonces, Álvaro, nos comentabas que tenemos distintos fundamentos, un fundamento cristológico, un fundamento teológico, ¿y cuál era el otro fundamento? Pues incluso tiene que haber un fundamento bíblico, necesariamente. Entonces, yo lo que veo, cuando yo pienso en mí mismo y digo, a ver, yo soy católico, yo respondo que sí. Sí soy católico, ¿por qué? Porque mi universo cultural es católico romano, mis padres me educaron, mi abuela me educó dentro del catolicismo romano, aprendí el catolicismo al modo romano y además toda mi formación teológica ha sido católica romana. Entonces, obviamente yo concibo a Dios, mis caminos para acercarme a Dios, yo leo la Biblia y mi acercamiento de la Biblia y mi manera de interpretar la Biblia son netamente católicas romanas, porque así lo he aprendido y así lo he vivido. Yo leo un pasaje, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, yo no lo puedo interpretar como si yo fuera evangélico. No sé cómo lo debería leer un evangélico, ¿no? Yo no leo este pedazo de la Biblia, por ejemplo, yo lees el Evangelio y vas a hacer una homilía. Incluso lo que yo digo en una homilía está marcado por la teología católica romana. Si yo fuera católico ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa Griega, obviamente que ese pasaje lo entendería de otra forma y hablaría de él de otra forma. Cuando intento profundizar mi experiencia de Dios, es obviamente desde las fuentes de la espiritualidad católica romana. Es decir, yo leo a Santa Teresa de Jesús, leo a San Juan de la Cruz, independientemente que pueda leer a otros místicos de otras iglesias o de otras confesiones, pero mi alimento son los místicos católicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando el mismo lenguaje simbólico. Cuando Teresa habla, por ejemplo, de la majestad en el castillo interior y tal, obviamente son símbolos y metáforas que me son familiares, porque crecí con ellas, ¿no? Prendes una velita para pedir posada y yo me sé el canto de la posada, porque yo así fui educado, ¿no? Entonces, el catolicismo tiene mucho que ver con eso, con reconocer que mi fe, la mía, me fue transmitida por una iglesia con unas características específicas y que mi visión de la religión, del mundo religioso, está marcado por ello. Yo no me comprendo a mí mismo, por ejemplo, sin Teresa de Jesús. No me entiendo a mí mismo sin San Juan de la Cruz. No me entiendo a mí mismo sin Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Ni siquiera me entiendo a mí mismo sin mi día de primera comunión y mi traje y mi velita y tal. Entonces, es asumir esto. Eso me hace católico. Eso me hace católico. Al mismo tiempo, para la diversidad de modos de ser católico, necesitas fundamentar. Yo, cuando estudié la teología, una de mis grandes crisis en la teología, muchos tienen crisis de fe cuando estudian teología. Yo no tuve crisis de fe, yo tuve crisis de identidad católica. ¿Por qué todos estos teólogos que son católicos romanos y que publican libros en editoriales católicas y que dan clases en universidades católicas dicen que la iglesia tendría que ser esto, cuando lo que yo vivo no se parece a eso? Por ejemplo, cuando yo estudié eclesiología, el libro de base es un libro que ahora ya ni siquiera está a la venta, lo sacaron de circulación. Y este libro de Rufino Velasco, que se llama La Iglesia de Jesús, todo lo que estudiamos en eclesiología hablaba no de lo que yo veía en mi parroquia. El autor decía, eso no, eso no, eso no. Aquello está fuera de lugar, aquello está fuera de tiempo, aquello es muy clerical y tal. Y luego hacían propuestas de cómo debería ser la iglesia. Cuando yo regresé a mi parroquia, vi que todo lo que yo estaba estudiando sobre la iglesia no se estaba viviendo en mi parroquia. Donde el cura mandaba, donde el cura se vestía de manera diferente para separarse del pueblo, donde el cura se sentaba en otro lugar, donde la gente escuchaba sin participar. Eso es lo que te va haciendo las bases de un catolicismo diverso. Cuando dices, toda esta teología que yo estoy leyendo me dice que la iglesia debería ser otra cosa, y tú intentas en una comunidad aplicar toda la teología que estudiaste. Y si Rufino Velasco viniera hoy y estuviera en la Eucaristía Divino Nuevo, podría encontrar todo lo que él daba en su libro de teología aplicado a la realidad, ¿no? Desde que el sacerdote esto, la dimensión comunitaria y por resaltar el sacerdocio de los fieles. Esa fue mi crisis. Cuando habla, por ejemplo, de sacramento del orden, y estudiamos meses, todo un semestre, sacramento del orden, todo lo que decían los teólogos católicos romanos, yo no lo encontraba en ningún sacerdote, ni siquiera en los que me estaban enseñando el sacramento. Y vienes a decir, bueno, entonces, si toda esta es la teología católica romana, ¿por qué la iglesia no aplica esto que estamos estudiando? Y yo entré, ahí fue mi crisis. Llegó un momento en que yo dije, no puedo ir a ninguna celebración de ninguna parroquia mientras no apliquen la teología que me han enseñado. Una vez platicando con un jesuita, decía, es que tú, si tú hubieras tenido una teología, ¿verdad?, no andarías metido en eso. Le dije, no, estoy metido en eso por la teología que los jesuitas me enseñaron. Porque yo tenía que ser coherente con lo que había aprendido. Si no, te vuelves como esquizofrénico, ¿no? Tienes una teología y piensas que la iglesia debería ser así, pero la vives de otra forma porque el obispo se va a enojar, porque el superior te va a regañar o porque el párroco no te va a dejar. Entonces, necesitas forzosamente decir, soy católico, pero, como decimos nosotros, diverso, alternativo, diferente. Okay. No, y más para luego te vuelves, cuando tú lo platicas esto en confesión, decíamos hace rato, que te duele en el corazón ver esto de tu iglesia, y entonces la receta que te dice el típico cura es aguanta y ora. Sí. Eso te vuelve más paranoico. Sí. Don Gabriel, hoy tuvimos oportunidad de compartir el pan y el vino, de retroalimentarnos en una celebración pues previa a la Navidad. ¿Qué se llevan ustedes de vino nuevo para construir su misión? Estos símbolos que nos platicaba Álvaro, la labor que hacemos para construir comunidad también, ¿qué cosas pueden llevar ustedes para emprenderse? Bueno, quiero regresar a algo que dijo Álvaro hace rato. O sea, cuando una persona sabe que soy sacerdote católico, pero independiente, bueno, o digo, soy sacerdote, bueno, ¿y de qué parroquia? ¿De qué diócesis? Y yo, pues, ¿cómo les contesto? Bueno, opté por decir, soy sacerdote misionero. O sea, que ya no tengo que estar en ninguna parte fija. Y pues, empezando ahí, entonces yo les explico. Y allá en Estados Unidos tenemos como 6 familias que nos reunimos cada domingo para la misa. Más bien es un grupo pequeño de peruanos. Todos son peruanos. Y sí, al principio yo tuve un poco de miedo. O sea, entiendo, o sea, su forma de pensar. O sea, bueno, es católico, entonces tiene que ser romano. Y vamos, cuando yo les propuse que nos reunimos para una misa, yo no sabía a ciencia cierta cómo iban a reaccionar. Y de verdad, o sea, me quedé muy sorprendido porque estaban muy listos para algo diferente. O sea, que yo voy a ellos, ellos no vienen a mí. Yo voy a su casa, yo les doy clases a sus hijos de catecismo para preparación para la primera comunión, para la confirmación y todo eso. Algo que ellos me pidieron. Las mamás me vinieron y me pidieron. Pero antes, o sea, la primera vez que nos reunimos, llegaron las mamás. Ya saben ustedes que el papá siempre está allá detrás mirando la tele, tomando su cervecita, lo que sea, y la mamá se ocupa de todo eso. Bueno, y ahí estábamos como 45 minutos con las madres, hablando de la iglesia y qué enseñan ustedes. Vamos, estaban investigándome a mí, a ver qué tipo de sacerdote eres. Pues yo les hice todas las explicaciones y estaban de acuerdo. Y empezamos, ellos empezaron con eso, y bueno, ¿y por qué? ¿Y ustedes aceptan mujeres para el sacerdote? Sí, pues fue otra entrada para poder hablar de eso. Lo que yo pienso llevar de aquí, de lo que yo aprendí, es algo que yo les estaba hablando a esas gentes allá en Estados Unidos. Porque cuando hacemos la misa, la hacemos muy participativa allá también. O sea, ellas, como lo hacen aquí ustedes, son ellos que hacen las lecturas. Y quedaban algo, vamos, un poco asustados. Y después durante la homilía, ellos empezaron a hacerme preguntas. Y después se dieron cuenta y dijeron, ay, padre, perdón, es que somos muy, o sea, para habladores. Dije, no, si ustedes tienen preguntas, ya es el momento. O sea, ¿por qué no? O sea, no hay ninguna regla que nos dice, no, el padre tiene que hablar, ustedes escuchan y se acabó. No. Lo que yo pienso llevar de lo que estoy viendo aquí entre ustedes es ese carisma que tienen ustedes de, como dijo Juan, el sacerdocio común de la gente. Porque todos son sacerdotes según su bautismo. Y como yo les dije en misa la semana pasada, ¿qué es el papel que llevo yo? Sí, yo puedo estar aquí para los sacramentos, pero yo no estoy aquí para darles a ustedes las respuestas a todo. Yo estoy aquí para animarlos nada más, para guiarlos. Ustedes tienen que encontrar sus respuestas a sus propias inquietudes. Yo no tengo la respuesta. Yo te puedo guiar por el camino, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Y yo, eso es lo que yo veo aquí. Ustedes ya están dando a la gente la manera de desarrollarse como una persona, combinando su sexualidad con su fe, para entender cómo puedo llevar mejor mi vida. Y eso es lo bonito de lo que estoy viendo aquí, que yo puedo llevar allá con la gente con los que yo trato. Y pienso, vamos, que yo sé que hay un hombre en una de esas familias que es gay, y ver cómo hacemos la cosa para extenderlo, para abrirle la mente, o sea, que sí, hay posibilidades, sí, hay oportunidades. Bien, antes que nada, pues gracias por haberme invitado. Yo estoy muy contento porque puedo aprender mucho de ustedes, porque la comunidad lo necesita en donde yo vivo, pero no se presta. Entonces creo yo que he obtenido varias cosas que me pueden ayudar, que quiero desglosar ya algo más formal, pero que empezará así por preparar terreno. No sé en cuánto tiempo llevan ustedes esto, que me ha gustado mucho. Es algo que yo puedo sentir muy, o que yo buscaba desde hace mucho tiempo, y lo he encontrado acá. De verdad estoy emocionado con ello, y creo que he aprendido mucho de ustedes. Estoy contento de que puedo llevarme algo que quizás no puedo ahorita desglosar totalmente qué tanto haré, pero sí que empezaré a preparar terreno, lo haré. Estoy todavía trabajando, pues quizás con la iglesia tradicional, que es darles a los niños catequesis para prepararlos a un sacramento, pero quiero que ellos aprendan qué es el amor de Dios y cuál fue su razón de nacer, su llamado a esta vida y cómo lo van a llevar con su sexualidad. No el hecho de que yo tenga que contestar ciertas preguntas a los niños que hacen, ¿qué sucede si hago esto? Y yo obtuve esas respuestas cuando niño, bueno, ya no eres, ya Dios no te ama. Y eso es lo que no quiero que siga sucediendo, porque da temor a la persona que no sabe todavía en qué, quizás entre sus 12 años, 13, en dónde está, está en medio. Y dice, bueno, ¿qué hago si me quedo aquí? Ya no voy a ser amado por Dios. Y yo necesito, si no voy a ir al infierno, y tienes un infierno de fuego, y tienes más un infierno con tu vida. Entonces, no quiero que los niños lleven ese mismo infierno hasta mi edad de 48 años. Entonces, yo ando buscando la forma de que ese niño tenga una respuesta en mi. O sea, si el niño puede obtener una respuesta de ver que estoy contento siendo como soy, no necesito salir con pancartas anunciando nada. Solamente necesito ser yo mismo y estoy bien. Y si ese niño sabe que soy feliz, él sabrá que él va a poder ser feliz, porque le decimos, sé feliz con lo que tienes, pero dice, pero no hagas esto porque es malo, y no hagas esto porque vas a ir al infierno, papá Dios no te va a amar. No, Dios te ha creado así. Dios hizo la diversidad de colores y no exige al rojo ser verde. Eso es lo que yo he podido aprender en este lugar. Con ustedes, cada quien se comporta como es. Y es bonito mirarlo, y de verdad me da hasta escalofrío mirar cuánta diversidad de pensar. Y eso es lo que yo traía, esa inquietud desde niño, y un pánico tremendo de ser así. Tuve que llegar a casarme, tuve que llegar a tener una familia, cuando yo estaba mirando que no era necesario, pero que no podía porque las costumbres, la regla, así lo decía. Ahora tengo la pareja y, bueno, al principio sentía, bueno, ¿qué sucede con todo esto? Ya tengo de estar fuera de la iglesia. Y no, es el mismo demonio que ya traía yo medido ahí, que te dice, Gabriela, estás mal. ¿Por qué te dice que estás mal? Porque quiere alejarte del gran amor de Dios. Pues que si Dios te creó, es porque te quería. Nadie viene a este mundo si no es llamado por Dios. El primero que viene es llamado por Dios, es un círculo. Si el Señor te llamó, tienes que completar el círculo, y no lo vas a llevar de acuerdo a las ideas de otras personas, es de acuerdo a tu interior. Tu interior te dice, así es como vas a llevar tu vida, tu sexualidad. Lo vi aquí con ustedes, que son todos de verdad personas que están buscando el bien de los otros, y ese es el amor de Dios, no aquellas reglas estrictas por alguien que de verdad está quebrantando todas las reglas detrás de la puerta. Dice una cosa para actuar en otra. Claro, podemos mirar esto, o sea, yo he estado tratando de estudiar poco a poco esto y mirarlo, y puedo mirar que quizás los errores de otras personas puedan servirnos a nosotros de no meternos en ellos, para darnos esa felicidad que necesitamos tener. La iglesia nos dice, debes ser feliz de acuerdo a esto y esto y esto. No. Dios te hace y te crea feliz y te da el paraíso que se supone que era un lugar separado, es la misma tierra. Dios te ha creado con esas grandes virtudes y con esos grandes defectos que tú crees que tienes. porque es cierta parte que te dice que eres diferente. Ser diferente no es estar en lo incorrecto, simplemente es ser diferente y que no podemos entender muchas veces. Creo yo de verdad que me llevo algunas impresiones muy fuertes, lo recordaré siempre, o sea, no quiero decir que me alejo, sino voy a llevar muchas cosas que me van a llevar a preparar el camino. No sé cómo, pero tendré tiempo suficiente para poder acercarme a mis amigos. Tengo muchos amigos allá que tienen pánico de que Gabriel va a misa, Gabriel comulga, Gabriel da catecismo. Bueno, sí, y solamente estoy siguiendo el llamado que me hace el Señor. Trabaja para mí y presto mi órgano, presto mis partes importantes para que es hablar. Sí, y yo trabajo con esta iglesia. Estoy contento en ella, pero no en todo. Estoy contento porque no puedo ser diferente porque fui ya educado ahí, pero soy diferente en el aspecto de que no todo lo que digan ellos es la pura verdad. Parte de cada persona tiene su verdad. Entonces, Dios nos hace totalmente diferentes, pero en algo que sí nos hace igual es en el amor y en el espíritu que nos va a llevar a Él. Eso es lo que yo he querido sentir y he podido sentir aquí en esto. Porque sí, mi comunidad es bastante grande en cuestión de homosexualidad y lo que quiera llamarle, pero no pueden seguir ningún patrón puesto que es demasiado criticado y puede ser hasta censurado si se empieza algo fuerte. Entonces, creo yo que se debe empezar suave. Hace rato ya comentaba Álvaro y me gustó mucho la definición que él dio. Estoy de verdad aprendiendo mucho con ustedes, puedo sentir que llevo bastante, no perdí mi tiempo como podía imaginarme. Quizás hace un tiempo decía yo, bueno, si yo voy a esto, quizás voy a perder mi tiempo viendo tonterías. No, vine a aprender muchas cosas que pudieran ser ya para ustedes ya tradicionales, pero para mí son completamente nuevas. ¿Y qué podría yo hacer? Gracias por invitarme y estoy con ustedes. Bueno, pues esta tarde no solamente Tom y Gabriel se han enriquecido, toda la comunidad Vino Nuevo nos hemos enriquecido con sus bellas palabras y con verlos tener una acción real, continua y de coherencia, ¿no? Que esto es lo que necesitamos. Y bueno, amigos, pues bueno, nos estamos despidiendo. Nada más les quiero recordar nuestra página oficial y nuestro correo electrónico, que es comunidad.vino.nuevo@gmail.com. Recuerden que nuestra página es http://comunidad.vino.nuevo.googlepages.com. Entonces estamos con ustedes, escríbanos, oigan el podcast, les deseamos una muy muy feliz Navidad y queremos mandarle un gran saludo a Jerry, nuestro fundador, y también, bueno, pues Gabriel, muchas gracias. No, al contrario. Tom, muchísimas gracias. Álvaro. Gracias. Juanito. Muchas gracias y también recordar a las personas que pueden ponerse en comunicación por celular. Pueden llamarnos por teléfono. En la Ciudad de México pueden marcar el 044-55-1657-2961. Y si hablan de provincia, pueden marcar el 045-55-1657-2961. A las personas que hablan fuera de México, pueden marcar, ya saben, el código de nuestro país, que es 52, agregan el 1, luego 55 y el número que es 16572961. Que está muy largo todo esto, sí, pero si buscan en el Google por Comunidad Vino Nuevo tendrán toda nuestra información y de ahí el enlace también a la comunidad franciscana de la Divina Providencia, que está aquí invitada y representada por nuestros amigos Tom y Gabriel. Miguelito. Llamen ya. Feliz Navidad a todos, a toda esa comunidad. Jerry, un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos que nos escuchan de todas partes. Un abrazo muy fuerte a Navidad y lo mejor para 2007. Charlie. Saludos, felicidades. Conejux, allá en los controles. Felicidades. Bueno, pues muchas felicidades. Fue un placer acompañarlos. Y sean muy felices y vivan bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo. Al aire. Producción y realización. Coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo.